Bueno, usted sabe, ahora que está próximo el fin de semana, yo suelo dar fiestas, celebraciones en mi casa. ¿Usted? Sí, las brindo. ¿Era usted el que daba las fiestas? Sí, sí. Ahora invité a las autoridades de la radio, a un... Usted siempre ha sido muy olfa, sí, ¿eh? Sí, a un ágape. Y bueno, creo que hay una norma de procedimiento que hay que seguir. Que es esta que tengo aquí. ¿Qué? ¿Usted la recibió antes? Sí, yo la recibí, efectivamente. Y es, ¿cómo recibir a tus invitados? Claro, señor. Bueno. Que tanto sea, ojo, en una fiesta que dura una noche, sí, como también a invitados que se quedan varios días en tu casa. Huéspedes. Dios no lo permite. Sí, es difícil. Así que tengo aquí una serie de consejos. Dice... A mí lo que se me ocurre, antes de empezar el informe... Sí, ¿cómo le va? Que, ¿qué tal? Es que uno tiene que estar completamente preparado para la fiesta. Si uno invitó, es porque se hace responsable absolutamente de lo que pasa. De todo, absolutamente. Incluso... No puede hacerse el desentendido. No. De los accidentes que ocurren en la fiesta. Sí, los imprevistos. Claro, por ejemplo... Hay una pequeña, un pequeño cambio de opiniones y uno acuchilla a otro. Bueno, bueno, pero ¿a quién invitó? Usted debe hacerse responsable de la situación y asumirla. Nada de agarrar al tipo y sentarlo en la vereda enfrente. No, no. Como si no hubiera estado en la fiesta. No, señor. Eso está muy mal visto. Me refiero también, por ejemplo, a las previsiones de bebidas, de comida. Claro. Bueno. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es? Recibe a la gente con alegría. Claro. Hola. Pero nunca exageres con la efusividad. Incluso si son amigos de toda una vida, y si se trata de una ocasión especial, lo más adecuado es ser diplomático. Existe una confianza, pero cuidado. Sí, sí, no hay que ser... Un poquito de distancia... Para alguna mesura. Sí, sí, sí. ¿Cómo la mide usted la distancia? Porque, por ejemplo, a ver, recíbame, yo llego. Sí, sí. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Tal, sí. ¿Cómo? Tal, ¿qué tal? No, no, un poco... No le puso onda, un no. Poco más efusivo tiene que ser. No. No nos dicho, vemos... Ayer mismo hemos dicho sí. Que los besos, los dos besos, sí. Con gente que no es muy íntima, o el beso en la boca... No, bueno. No, bueno. O en el cuello sí. A la señora de nuestro amigo... No. Es un poco inadecuado. Sí, por supuesto. Pero haga de cuenta que no nos vemos hace 10 años. Sí. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Arturo? No, Arturo, no, Armando. Claro. Es que cuando eras joven eras Arturo. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Bengolea? El tiempo pasa. Y nosotros nos encontrábamos siempre los tres. Sí, sí. ¿Te acuerdas? La verdad que es un momento excepcional. Sí. Hacía 10 años que no lo veía. Sí, yo también. Sí, yo hace 5, lo que pasa es que usted porque no tenía anteojos en aquella época. No, claro. No me veía. Bueno, nosotros, ¿se acuerdan, no? De aquellas... Nos reuníamos siempre, éramos inseparables. Sí, sí. Oh, nos reuníamos en aquel café, ¿se acuerda? Sí. ¿Cuál era el café? ¿Cómo era... olvidarlo? ¿Cómo el, de lo, ¿el de los hermanitos? No me acuerdo, no. No me acuerdo. Pero me acuerdo que nos acompañábamos uno a otro. Sí. Sí. Los jóvenes de hoy no saben vivir. No, qué va. Nosotros nos juntábamos jueves, sí, sí. Viernes, sábado y domingo, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Sí, en la misma mesa, en el mismo café, sí. A recorrer el pasado. Sí. Sí. Los jóvenes de hoy, sexo, rock and roll, no saben nada. No. Bien. No va a comparar. En todo caso, dice, no extiendas las charlas en la puerta. Claro, a ver si pasamos una ¿a vez. ¿A qué se refiere? Cuando llega el invitado, ah. Uno no se puede quedar media hora hablando con el invitado. Tiene que claro, estar... Está en todos los... Incluso claro. Por ahí van llegando invitados nuevos sí. Que forman como una pequeña fila. Sí, sí. Están esperando que usted los salude y le diga estupideces. Claro. Y están todos como suspendiendo el gesto de sorpresa. Espera. Pero usted lo ve. Pero está ahí de todas maneras. Claro, espera. Bien. ¿Dónde puedo guardar mi abrigo? Y bueno, eso lo tiene que prever. Cuidado con eso. No le diga nunca en cualquier lado. No. Para mí, el anfitrión, el que organiza la fiesta, tiene que disponer de una habitación, claro, un dormitorio, que se abre las puertas a guardar todas las cosas. Bueno, pero ya esa habitación, que es la única de la casa, la utilicé para hacer la fiesta. Ah, bueno. Entonces no. Tiene que elegir que guardamos todo. Un lugar más grande, no puede invitar tanta gente. No, no se puede. Lo mejor, como dice usted, es un espacio designado con anticipación. Pero generalmente la pieza donde usted apolilla no está mal para que la gente deposite sus tapados, bolsos, bolsos arriba de la cama, carteras. Bueno. Suele ocurrir que noche adelante alguno se emborracha. Bueno, y se tira en la cama. Sí, bueno, a menudo tapándose. Sí, sí. Justamente con los abrigos, con los sobretodos que han ido dejando. Cinco minutos, nada más una siestita, cinco minutos. No, a veces se olvidan de algún mamao y usted ya ha terminado la fiesta, va con su señora esposa, con su pareja a dormir y dice, che, qué horrible la pasamos. La última vez que hacemos la fiesta en casa, todas esas cosas. Se va a acostar y encuentra ahí un señor que ni siquiera recuerda quién era. Y no, porque ya no se acuerda de nada a esa altura. No, no, pero porque en realidad las fiestas... yo creo que voy a una fiesta y 94% de gente que no conozco. ¿Pero cómo puede ser? ¿Y seguro que es la fiesta donde usted iba, a donde estaba invitado? Muchas veces no. Claro, y bueno. Suelo contar, no digo mucho, una vez por vida, esta historia. A ver. Una vez me equivoqué de fiesta. Bueno, a ver. Mi amigo Carlos Marcucci me invitó a una fiesta. Yo fui, entré en la cuadra de la fiesta, oí ruidos. Sí. Y qué sé yo, y música. Claro. Rumores de orquesta, y dije, debe ser aquí. Golpeé la puerta, me atendió un desconocido, una desconocida. Yo pregunté, ¿es aquí? Sí, me dijo la amiga. Y pasá. Pregunté por mi amigo Carlos Marcucci. Sí. Ah, no debe haber llegado todavía. Dijeron, ya sospeché que nadie lo conocía. Pero bueno, a mí tampoco. Es raro que no haya llegado él a la propia fiesta de él. Sí, sí. Y no era la fiesta de él. Ah. Él estaba invitado. Y yo era un subinvitado, que es una especie detestable. Sí, sí, sí. De gente que viene. Bueno, y me hice muy amigo de algunas de esas personas. Lindo. A la otra fiesta nunca fui. Y estuvo, existió. A Marcucci creo que pasé 10 años sin verlo. Y mis mejores amigos provienen de esa fiesta. Bueno, fue una fiesta entonces importante. Importante, pero porque no la había elegido yo. Claro. Bien, cuidado. Acá dice, puedes utilizar también un perchero multiusos. Sí, sí. Buenas tardes. ¿Tiene percheros multiusos? Sí. ¿Me lo muestra? Tenemos, este es el nacional. ¿Este? No, señor, este es el perchero. Señor. Por favor, este es el perchero nacional. Bueno, pero... Ese debe ser metropolitano. Es, ¿no? Es una madera con tres... una madera con tres clavos, me puede decir un poco yome, ¿no? Este perchero puede... Hasta tres abrigos lo puede poner. Y después tengo el importado. Si son 100 invitados, son. Tres abrigos, ojalá haga calor, porque... Este tres abrigos puede llevar toda la cantidad de percheros que quiera. ¿Y por qué dice multiuso? ¿Qué otro uso tiene? Se puede colchar carteras. No, algunos... Sigue siendo un perchero. No, bueno, sí, pero yo interpreto multiuso es un perchero que sirva, por ejemplo, para como torre de extracción de petróleo. No, señor, eso más que multiuso. Pero quizás hay gente que estaciona jamones. ¿Cómo se entiende estacionar un jamón? Yo me imagino a alguien tratando de poner en la puerta, aquí en 3 de febrero, un jamón. Y hay alguien que le va indicando, no, no lo distancé. No, pero... Usted sabe que a los jamones hay que estacionarlos, a los embutidos. Hay que saberlo esperar. ¿Hay que saberlo? Hay que saberlo esperar. Esperar. ¿Cuánto demora, por ejemplo, un jamón? El jamón bueno, 20-25 años. Sí, para que se pudra, más o menos tarda. En casa, cuando yo era chico, había un jamón. Sí. Que me habían prohibido tocarlo. Claro, estaba saliendo. Vas a ver dentro de 25 años. Sí. Lo que va a ser, ahora no te lo comas porque es carne cruda. Sí. No, todo lo mismo, los embutidos, Los salames, ¿no? Los salames, claro, por supuesto. ¿Y no resulta un poco inelegante entrar en un domicilio donde están colgando ahí, incluso con un cierto bamboleo? ¿Pero qué es un barco? ¿Vive en un barco? El salame tiende a los pendular. Eso, ¿sabe lo que le pasa? Si usted vive cerca del subte, claro, y le pasa el subterráneo, ahí se le mueven los salames. A Galileo se le ocurrió, no me acuerdo qué idea, sí, cuando iba a la universidad, creo que había un salame colgando, y conjeturó Galileo que el recorrido de un péndulo o sí, de un salame, sí, desde el punto más alejado a la derecha y el punto más alejado a la izquierda, era siempre igual, no importa cuál fuera la amplitud del arco que describía. ¿Cómo? Pero eso lo dura siempre lo mismo. Sí. Un péndulo, por ejemplo, tiene poco movimiento. Sí. Usted lo tira más arriba y empieza pero va más rápido. El movimiento eneantodrómico. Va más rápido, quiere decir que el otro movimiento duraba igual. Pero eso con un salame lo... Eso, vio eso y conjeturó, o se olvidó de conjeturar, sí, que con esa idea se podía construir un reloj. ¿En serio? En realidad nunca construyó un reloj. No. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? No, bueno, pero lo que no quita que esa idea fue utilizada por otros más industriosos para construir el famoso reloj de salame. Depende. Sí. Bueno, no importa. Pero no tiene nada que ver esto. No, estamos organizando una fiesta, usted se detiene en una cuestión que tiene más que ver con la geometría o con la física. Muchachos, sí, vaya pasando para la fiesta. Muy bien. Muchos se preguntan cuál es la mejor manera de decorar un ambiente. La limpieza, la música, sí, son la clave de una excelente presentación. Incluso ponen guirnaldas. A mí me gusta la guirnalda, sí. ¿Usted es más de la guirnalda? Soy de la guirnalda y de los globos. ¿De los globos? Ah, sí. ¿Y qué hace acá? Y me gusta también el globo. Sí. Lleno de pequeños juguetes. Ah, la piñata. La piñata. Sí. Con las sorpresas y se le pone talco, alguna gracia para Disculpenme. Sí. Dice, ni bien lleguen los invitados, usted los presenta entre sí y después le muestra la casa. Eso es muy bueno. Ah, pero eso se sigue usando antes. Muchas veces... En el caso suyo, que tiene una casa de una sola pieza, claro, basta con hacer un movimiento así. No, mi casa. Pero está muy bien lo de presentar a los invitados, porque muchas veces uno invita invitados del trabajo, claro, de la escuela, del barrio, lo que fuere, y no se conocen entre sí. No, claro. Entonces, lo presenta. Le presento a Mortadela y a Bengolea. ¿Qué tal, Bengolea? ¿Qué tal, Mortadela? ¿Cómo anda? Bien. Acá somos amigos. ¿Hace cuánto somos amigos? Prácticamente. ¿Armando? Una semana. Sí. Sí. Bueno, pero si usted tiene una casa con muchas habitaciones, se las va mostrando. Todo, ¿verdad? Hay que ir. A las minas que a usted le interesa, sí, se las muestra. ¿Y digamos, cómo? Individualmente. A ver, ¿qué? Y mientras tanto trata de instalar una conversación... ¿Pero de qué forma? Aparece una invitada... Sí, le voy a mostrar mi casa. Sí, bueno, a ver. La mina, ¿no? Pero... Amanda, poner. Amanda. Este, sin ir más lejos, sí, es el lugar donde estamos. Bueno, sí. Bueno. Ahora, acompáñame, ve esta... No, acá no. No, bueno. Perdón, era el baño. No. Esta es mi habitación. Ajá. Bueno, sí, está bien. Esta es mi biblioteca. Sí. ¿Y esta? También. ¿Tiene dos bibliotecas? Sí. Y por ahí, mientras le va mostrando las habitaciones, le va diciendo alguna cosa. ¿Y qué? Yo soy una persona muy romántica, Amanda. Sí, bueno. Me gustaría conocerla más en profundidad, Amanda. En realidad nos conocemos apenas. Sí. Somos, podríamos decir, un poco desconocidos, ¿no es cierto, Amanda? Sí, bueno. Bien, pero... le voy a continuar mostrando mi casa, porque el que muestra la casa... Amanda, mi amor, ¿qué pasa que estás demorada? Sí. No, no, estoy con Jorge. Ah, hola, ¿qué tal? Amanda, me están mostrando la casa, recién llegamos a la fiesta. Bueno, pero escuchame, estábamos hace media hora abajo. Perdón, ¿quién es Amanda? Es mi marido. ¿Casa de Amanda? Aparentemente sí. No. Lamentablemente sí. ¿Le puedo decir una cosa en el oído? Sí, sí. ¿Qué? La amo, Amanda. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le estaba indicando dónde queda el baño. Permiso, me voy a retirar en busca de... Disculpa, mi amor, ¿le puedo decir una cosa al oído? A Jorge, no hay ningún problema. Yo se la dejo, me voy. Bueno. ¿Qué? Tome, 100 pesos. Bueno, hay gente que se asiente. No, claro, señor, es un acto. Pero eso no es una fiesta, cualquier cosa. No, que es, ¿sabe qué es esto? El paraíso del machista. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Es un boliche que se llama así. Sí. El paraíso del machista. Bueno, hablando de señoritas, decora y decora. ¿Cómo? Decora y decora. Ah. Pero habla de decorar. De decoración. La decoración. Por ejemplo, según Rossi Galfioni, autora del libro El arte de recibir en casa. Uno de los mejores libros. ¿De recibir en casa en qué sentido? No, de recibir invitados. Invitado. Lo recomendable es no poner adornos con más de 28 centímetros de altura. Claro. ¿Por qué? No quiero ni pensar. La originalidad está en los pequeños detalles. Los vasos y vajillas desechables, temática. Claro. Ah. ¿Cómo vasos desechables? Los compran una en casa de cotillón. No va a poner vasos verdaderos. Tiene vasos desechables, pero muy desechables. Sí, bueno, son los descartables. Los descartables. Tenemos en oferta los de Avengers. Sí. ¿Qué quiere decir? De la película de Marvel. Ah, no la vi. Bueno, ¿no tiene alguna película que haya visto yo? ¿Cuál vio usted? Sí. No, todas las de Netflix. Son horribles. No, sigue con eso. No tenemos todas. Todas, no. Bueno. Pero de superhéroes, ¿sabes de lo que ahí tiene? Está, de superhéroes. ¿El hombre araña? El hombre araña me da un poco de asco. Porque está la foto del hombre araña y usted le echa la bebida y piensa... En esa cosita la telaraña. La telaraña que le sale de la punta del hogar. Bueno, pero es fantasía. Y me da no sé qué. Yo prefiero más limpio Superman. Ah, bueno, Superman. Tenemos de Superman, me parece. Sí, tenemos, ¿no?, de Superman. ¿Quedaron en stock? Sí, quedaron en stock. Y también tenemos del increíble Hulk. Ah, sí. Ahora, me han dicho, ¿no es cierto? Me han dicho que el Superman es Clark Kent, en realidad. ¿O no? No ande spoileando así. Se lo pregunta usted, porque ya que venden los vasos de Superman, tendrán que estar en el secreto. Sí, hay algo muy sospechoso, que Clark Kent trabaja en un diario. En el momento que Superman está en alguna aparición y alguna proeza, Clark Kent no está en la oficina. Cuando Superman termina de hacer la proeza, vuelve Clark Kent a la oficina. Sí, a veces vuelve con capa, inclusive. Sí, a veces se le ve... Sí. La capa por... Sí, abajo del... Bien, no importa. La etiqueta para servir no lo vamos a decir. Pero, cuidado, alterna en la mesa hombre-mujer. Eso es genial. Pero tiene que invitar todos pares. Mire si hay más mujeres que hombres o al revés. Así es una fiesta. Eso es genial, porque si no se arma el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres. Sí, sí, sí. Están los tipos hablando de fútbol. Sí, y todo. ¿No hablan de otra cosa? ¿Cómo detesto eso? Bueno, bien. Y si se quedan a dormir, ahí está la cosa. Pero no en la fiesta, no que cualquiera en la fiesta se queda a dormir. Viene una familia amiga. Ah, eso es otra que viene cosa. Del campo, ponele. Sí. Y dice, nos vamos a quedar 3 o 4 días en tu casa, etcétera, etcétera. Bueno, hay que armar, dice acá, una canasta con productos básicos. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Pone huevos, pone... No, huevos no. No. Jaboncito, acá dice artículos de higiene y tocador. Ah, bueno. para los invitados. Los huevos se los va a poner en la canasta. No, no le va a... Tiene cepillo de dientes, jabones, sí, shampoo, gel de baño, aspirina, analgésico, afeitadora, sí, crema de afeitar, aromatizante, sí, dentífrico, enjuagues bucales, hilo dental, pero de huevo no dice nada. No, no, no. Bueno, se me... creí que era comida, alimento. Bueno, bueno. Después, un dormitorio, no lo haga dormir con usted. No, está siquiera... muy mal visto eso de... No, ya ni siquiera en la misma cama, desde luego que está mal. Pero veo que alguna gente dice, bueno, le ponemos un colchón... Bueno, sí, tiramos... una pieza en el piso. Colchón y nos hablamos desde arriba de la cama. No, bueno. Los dos matrimonios. Ahora le hago una pregunta. Los dos matrimonios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le hago una pregunta. Mire, voy a entrar en confianza. No, por favor, señor. ¿Se le da el colchón en el piso al visitante o se le entrega la cama personal? No, uno puede hacer... mire, yo siento por ustedes tanto aprecio, sí, que me voy a rebajar a dormir en el piso como una rata. No, bien, pero no lo dices. No, bueno. Mientras ustedes ocupan tranquilamente mi cama. No. Lo ofrece gentilmente. Dice, asegúrate... Pero no es demasiada confianza, sí, que el extraño se meta dentro de la cama con todo lo que implica. Y bueno, pero si usted no tiene un cuarto de huéspedes... Y entonces no llame huéspedes. Pero a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Que se meta dentro de la cama. Se levanta en el medio de la noche el tipo. Sí. Bueno, pero viene... El dueño de casa. Sí. Y va al baño y me pasa por arriba. Sí, bueno. Yo lo miro ahí abajo. Cuando va y cuando viene. No. Pero... Si no usted le ofrece su cama, es su tío de Chivilcoy. Sí. Vino su tío de Chivilcoy. Randazo. Bueno, se queda ahí. Y lo hace pasar. Si usted dispone de una cama y no dispone de otro cuarto, le tiene que dar su cama. Sí, pero y yo no lo voy a dormir. No, pero hay algo muy íntimo en la cama de uno que no se puede compartir. ¿Qué cosa íntima tiene usted en su cama? No se la puedo decir. No, bueno. Después, en el cuarto de los invitados, supongo, tiene cuarto. Eso sí. Tenga sábanas, toallas, sí, fundas de almohada, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Un buen detalle es dejar una nota de bienvenida en la mesita de luz. Muy lindo. Y con una atención. Que diga, hola. Y una atención, ponerle 20 pesos. No, 20 pesos no. Un caramelo. Un alfajor. Caramelo. Un chocolate, algo. Se va a fundir usted. Bien. No, vio que lo que se usa también en muchos hoteles, y si usted tiene esa habilidad, sí. Es hacer un origami con toalla. Sí, sí. Pone una toalla. Yo no sabía de qué era. ¿Qué significaba? No, o sea, sí, puede usted hacer... ve una forma de ganso. Sí. ¿Es una toalla? Espero que sí. Bueno. Perdón, ¿cómo me seco con esto? No. Bueno, no le voy a estar diciendo todo cómo tiene que hacer. En general representan aves. Sí. A nosotros nos tocó un ganso una vez. Sí. Una toalla en forma de ganso, yo no sabía cómo interpretarlo. Bueno, sí. No, pero es una señal de bienvenida. ¿Sabe lo que hacen en algunos hoteles? Te dejan chocolate. Esto es genial. Entre las sábanas. Claro. Pero te tienen que decir, guarda que le dejamos unos chocolates entre las sábanas. Claro, después uno viene medio así, sin prender la luz, y agarra, se debite, se mete en la cama. A mí me pasó una vez con mi novia. No. Me metí en la cama. A la mañana me levanto y me miro y me dice, ¿qué te pasó? No, qué horrible. No. Era mejor el ganso, le dije. Sí. Bueno, y... pregúntale cuando llegan tus invitados si tienen alguna alegría. ¿Alegría? Alergia. Lea bien los informes, porque claro, si no se puede avanzar. Para no tener que andar llevándolo con una ambulancia a que le encajen un celestone. De repente hay uno de los de las entradas más exquisitas en cualquier fiesta, que es el cóctel de camarones. Mucha gente es alérgica a los camarones. Sí, inclusive otra. Rolón, por ejemplo. Bueno. Rolón le dicen la palabra camarón, sí, y se brota. Sí. Se hincha todo. Pero, ¿es por la palabra camarón que se hincha? No, es por los camarones. Ah. Calcule lo que será si usted se los muestra o si se lo hace comer. Claro, no, me imagino. Por eso hay que preguntar si hay alguien alérgico. No, bueno, frutos de mar no, no conviene servir. No, tampoco los hongos. ¿Los hongos? Sí, sí. No. Sí, sí. Bueno, arma planes para tus invitados. Así se va. No, planes. Viene de vuelta y dice, ¿por qué no van a visitar el planetario? Le dice usted. Un día en el planetario. Andá. No, bueno. Andá. No, pero lo lleva usted, si yo. Planes para hacer durante la fiesta. De repente, bailar. ¿Qué? Bailar. Pero la fiesta ya pasó, se quedaron los tíos. Estos son unos tíos que vinieron son del campo. Son los tíos de Chicoy. Tiene que está borracho, decirle, estaba entre los abrigos borracho. No sé, se despertó recién. Toda una lista de obras de teatro, actividades, alquiler de bicicleta, le dice a su tío. Tío, sí, es genial. ¿Por qué no se alquila una bicicleta? Dice, no puedo caminar, querés que salte. No, bueno, se usa como algo divertido. Alquilar las bicicletas estilo tándem, que son de más de a tres, por ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el alquiler de bicicletas cómo se verifica acá? Porque la idea es, nosotros somos dos en ese momento, claro. Pero ¿ustedes son amigos? Yo soy la esposa. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo por ahí va? No me vio, no. Porque estaba en la oscuridad. Claro, sí, sí. No, ahora claro, que pero veo, pues, ¿sabe qué? ¿Le tenemos que dejar algún documento, alguna seña? Y porque me imagino, usted debe sospechar de cada uno que se le acerca. Bueno, no. Entonces, lo ponga. Claro. Yo tengo un amigo que alquila en mi ciudad, ¿no? Sí. Mi ciudad. Alquila bicicletas. Y tenía, cuando empezó, 80 bicicletas. Ah, 80 bicicletas, muy bien, muy bien. Ahora no tiene ninguna. Está ahí esperando a ver si vuelve alguno. No, bueno, no. Pero ¿cómo puede ser? No las recuperó, nada. No. Nosotros estamos pidiendo ahora, bueno, un DNI, un adelanto del 30%, un seguro de caución y hemograma completo. Ajá. Así todos nos están faltando unas 15 bicicletas, ¿eh? Sí, sí. Justo el hemograma lo trajimos, el resto no. Bueno, ¿ustedes van a alquilar la simple o el tándem? ¿A qué se refiere? Porque si ustedes son... Creo que son una parejita sí, muy sí, pero linda. La idea es llevar a alguien más. Caballo no alquila, ¿no? Sí, tengo caballos. ¿Tándem? Caballos siameses solo. ¿Podemos alquilar un solo caballo para los dos? No. Yo llevo a mi esposa en ancas de Sutoviano. Y no, la verdad que no, los caballos... Porque no esto nos recuerda cuando éramos novios, claro. Que nos pusimos de novios en el campo, sí. Hace más de 30 años. Sí. Entonces, yo venía a caballo, me acuerdo, sí, sí. Y ella me hizo dedo. Ah. Sí. Y yo me subí a la antigua con las dos piernas para un lado. Sí, se cayó. Me claro, sí. Y balareado. Eso más que subir se cayó por el otro lado. Bueno, almacena alimentos sí. para tus invitados, ¿no? Sí, puedes armar varios pero... estantes con café, té, azúcar, miel, edulcorante, nueces, barras de granola. Sí. Aquí están las barras, famosas barras de granola. ¿Qué tal, granola? Fruta seca, chocolate, frutero, queso y galletitas, entre otras cosas. Sí. ¿Ves que vienen a comer? Bien. Y bueno. El baño, limpia el piso y las ventanas. A mí, me da muchísima vergüenza cuando tengo que dar en la casa de alguien de ir al baño. No, estuve una vez que, ¿te acordás? Sí. Visitamos a unos primos lejanos. Sí. Y nos daba mucha vergüenza. Teníamos que quedarnos 3 días. No queríamos ir al baño. No fuimos nunca. No. Bueno. No fui porque era un baño, además, era una familia grande, estaba siempre había uno que salía sí. Y otro que entraba. Sí. Y la puerta no tenía una cerradura confiable. No, claro, era ni así. Llave ni nada. Entonces se entornaba la puerta. Se entornaba un poco y vos tenías que afeitarte, por ejemplo, con una pata estirada para allá, trabando la puerta. Claro. A mí me pasó en una fiesta, que también, una fiesta de una persona del ambiente artístico. Bueno, muy bien. Sí, bueno, muy que bien. No se cerraba la puerta del baño. Nada. Nada. No, porque a veces las puertas se hinchan por la humedad. Claro. Y no vuelve a cerrar. No. Pero no tenía, no la podías trabar. ¿Y qué? Entonces, bueno, en ese caso una medida es poner un amigo. ¿Dónde? Bueno, en la puerta de al lado de afuera. Claro, claro. Y entonces cuando viene alguien dice, perdón, de campana. Perdón, dice... está ocupado. Sí. Y usted se evita irrupciones como la que me ocurrió a mí, que estaba allí. Sí, bueno, pero inocente, se abre la puerta de par en par, una vieja que me entra. Sí, bueno. Se me mete adentro y se desmaya. Porque lo vio. Me vio y le dio tanta vergüenza a esta señora y se desmayó. Bueno, yo inmediatamente, imagínense. ¿Qué es lo que...? Rápidamente calculé la gravedad de mi situación. Sí. Que venían los otros, la vieja desmayada, yo allí. Desnudo. Bueno, prácticamente. Sí, bueno, señor. ¿Y qué hizo? Cerré la puerta por dentro. ¿Con la vieja dentro? Con la vieja dentro. Sí. No me gusta la forma que lo está resolviendo. Me vestí como pude. Sí. Cuando vi que nadie miraba, salí. Sí. Y cerré la puerta y le dejé a la vieja dentro. Demasiada. Señor, pobre señora, quedó. No dije nada. Pasó como 2 horas. Sí. 2 horas. Justo nadie fue al baño. Sí. O por ahí alguno fue, sí. Vio a la vieja, calculó y cerró otra vez. Por favor. Qué hermosa fiesta. Hasta que, bueno, después oí unos gritos, fui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, una señora! Y la vieja volvió en sí. Ah, volvió, qué suerte. Sí. Yo estaba ahí en el grupo, qué sé yo. Sí, sí, claro. Me miró. ¡No! Me miró, hizo no. Así. ¡No! Y yo me fui. Sí. Bien, limpieza, ¿no? Y cuidado, antes de invitar a alguien, conviene que ejercites como propio invitado. Claro. Y hay una cosa que yo le quería decir. En esos tiempos que todo el mundo está tan irascible... ¿Qué? Que todo el mundo está tan sensible... ¿Qué, lo decís por mí? No. Seguro que lo dice por mí, porque siempre me hace lo mismo, ¿eh? Conviene no estar polemizando la fiesta. No. Vos decís eso. No hay que polemizar. Que vos no querés polemizar. No. Las ideas que tenés. No hay que polemizar. No. Ahora no querés polemizar. No hay que polemizar. Bueno.